Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 30 de agosto. La Peña Flamenca de Ubrique ultima los últimos trabajos organizativos de la 36ª Noche Flamenca de la Piel, que se celebrará este próximo viernes y que contará este año con la presencia como artista invitada de la linense Sandra Cabrera, participante del concurso Se Llama Copla de Canal Sur Televisión. Junto a ella tomarán parte en este evento los ganadores del concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique, José Olmo en la categoría de cante y Noelia Ortega en la categoría de baile. La 36ª Noche Flamenca de la Piel tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou a partir de las 10:30 de la noche. Pueden adquirir las entradas al precio de 2 euros en la Oficina Municipal de Turismo. La Noche Flamenca de la Piel cuenta con el patrocinio de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Manolo Román, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique. Finalista del programa de Se Llama Copla de Canal Sur y eso, ¿eh? Una muchacha que lo hace bastante bien. Sandra Cabrera, sí. Y en cuanto a lo que son los ganadores del concurso, en primer lugar pues está Noelia Ortega, que irá al baile, que fue el primer premio. Y como segundo pues está José Olmo, del Cuervo, que tiene el primer premio en cuanto a lo que es el cante. Noelia es de Huelva, José del Cuervo, sí. Y Sandra de Algeciras. Primero será el baile, luego el cante, luego el baile y luego el homenaje. Sí. Y luego ya pues la artista invitada, que será la que cerrará nuestra noche flamenca de la piel. Y que están las entradas en la Oficina de Información y Turismo. Y yo llevo muchísimas aquí en un sobrecito que llevo. Si me ven por la calle, pues que me lo digan ahora. Tú una entrada de esta no la puedes comprar por menos de 50 euros, donde quiera que vaya. Pero hay algunos gastillos que hay que cubrirlos. Si se cubren con, son 2 euros, no, por 2 euros, ¿quién no va a ir a ver el espectáculo? La hemos dado gratis, no ha aparecido, pero bueno, total, eso es así, eso es normal. La Delegación de Cultura de nuestro Ayuntamiento de Ubrique, al cual, como siempre, tenemos que dar las gracias por lo que están haciendo por el flamenco. Si no fuera por ellos, no podríamos hacer concursos, porque la verdad es que no podemos. Con lo que nosotros, con los socios que tenemos, que casi la mitad estamos ya jubilados, y el pago es de 9 euros cada 3 meses, pues no se puede hacer gran cosa. Y como tú sabes que las cosas están más escasas y está la economía muy mala, pues no te puedes ir a pedirle a cualquiera, decirle, hombre, mira, me va a hacer una manita en cuanto a esta artista que va a venir, y yo voy a decir, oye, yo estoy peor que usted. Por otra parte, en el apartado de reconocimientos, la Peña Flamenca de Ubrique homenajeará este año al ubriqueño Pepe López López, conocido como Pepe el de Genoveva, uno de los socios más activos y con más solera del colectivo flamenco ubriqueño. Escuchamos a Manolo Román y a Pepe López. Es una persona que es muy humilde, representativo de muchas cosas que él ha hecho, que a él no le gusta que hablen de esas cosas, pero bueno. Un trabajo oscuro que hacen en las peñas y no se da cuenta la mitad de la gente del valor que tiene el amigo Pepe. Y que menos que alguien pues le rinda un pequeñito homenaje para eso. Hace muchas cosas que no lo sabe la gente, pero ahí están. Sabe muy bien que yo no quería que me hicieran. Las cosas se hacen y ya está. Y Dios lo tenga en cuenta. Pero bueno, ya se ha puesto pesado, pero yo los quiero como para reventar al niño este. ¿Y cómo le voy a decir que no? Ya me lo pensé un poco y he venido todo el año diciéndole que no. Hasta el final que le he dicho, bueno, Manolo, vamos al lío. Y ya le di la foto y aquí estamos. Con todo el cariño del mundo. Como yo no quería salir, como yo lo que quería era trabajar, pues se lo dije. Le digo, no quiero ser secretario, señores, que yo no quiero. Entonces salió mi compadre, Diego Ordóñez, y le digo, escucha, tú te pones de secretario y yo llevo los papeles. Yo seré secretario administrativo, pero de cargo y eso no. Bueno, y así lo hicimos. Estaba la peña muy mal, ¿verdad, Manolo? Sí. Estaba muy mal, muy mal. Y aportamos dinero de nuestro bolsillo, para levantarla. Éramos 16. 16 personas escogía, ¿eh? Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que está abierto el plazo de solicitudes para la explotación de la barra del concierto de Vanessa Martín el próximo 9 de septiembre en la Plaza de Toros de Ubrique. Las empresas interesadas en la concesión pueden inscribirse en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique antes del viernes día 1 de septiembre. Volvemos a hacernos eco del bando de la Alcaldía de Ubrique, en el que se señala que con ocasión de la celebración el próximo domingo 3 de septiembre del Toro del Gallumbo, se recuerda que solo podrán proceder a la expedición y venta de alimentos y bebidas aquellos establecimientos legalmente constituidos y que cuenten con las preceptivas licencias de actividad. Del mismo modo, se recuerda a dichos establecimientos que por razones de seguridad queda prohibido en dicha jornada sacar al exterior cualquier elemento que ocupe la vía pública. Cambiamos de asunto y arrancan los actos del ejercicio de la novena en honor a Nuestra Señora de los Remedios, como parte de los cultos a la patrona de Ubrique. Así, desde hoy hasta el 7 de septiembre se llevará a cabo el ejercicio de la novena todas las tardes y la celebración de la Santa Misa con la predicación de la Palabra de Dios a cargo de Fray Francesc Xavier Català Sellés de la Comunidad de Padres Dominicos de Jerez. Del mismo modo, hoy comienza el programa de actividades lúdico-culturales Tardes de Novena, que organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo paralelamente a la celebración durante estos días de la novena en honor a Nuestra Señora de los Remedios. En esta 17ª edición, que se desarrollará del 30 de agosto al 6 de septiembre, se contemplan actividades tales como la exposición Piel Arte de Federico López Salas, que se inaugura hoy en la sede de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo a partir de las 9:30 de la noche. Además, mañana jueves y el viernes se pondrá en marcha una tómbola y un tiro al pichón. El lunes, un teatro infantil con cuentacuentos. El martes 5 de septiembre, cine. Y el miércoles 6, concierto de música a cargo de la agrupación musical ubriqueña. Nos adentramos ahora en la información deportiva. El Ubrique Unión Deportiva Senior se presenta oficialmente ante su afición en la tarde-noche de hoy en el partido amistoso que le enfrentará al St. Joseph's, conjunto de la Premier Division de Gibraltar, al que dirige desde el banquillo el gaditano Raúl Procopio. Esta será la última prueba del equipo ubriqueño antes de su estreno oficial en Liga, que se producirá este sábado en el Antonio Barbadillo a partir de las 6:45 ante el Club Deportivo Alcalá del Valle. El partido de hoy se disputará a partir de las 9 de la noche y la entrada a colaboración es de 3 euros. En otro orden de cosas, un total de 12 equipos competirán este fin de semana en la maratón de fútbol sala Barriada El Caldereto, que comenzará el viernes a las 9 de la noche y cuya final se disputará el sábado a las 10. Todo ello teniendo como escenario la pista deportiva del Caldereto, reformada recientemente. Mañana jueves, a partir de las 9 de la noche, tendrá lugar en la sede de la Asociación de Vecinos de la Barriada del Caldereto el sorteo de grupos de esta maratón. El formato volverá a ser de 4 contra 4 y el ganador se embolsará un premio de 300 euros, mientras que el subcampeón se llevará otro de 150. Da más detalles Loli Gago, presidenta de la Asociación de Vecinos Barriada del Caldereto. La verdad que sí, son 5 o 6 las que se cumplen de maratón y hombre, llevábamos ya una temporadita sin hacerlo y este año pues gracias que está la pista terminada y ha quedado todo perfecto y estamos contentos, vamos. He estado un par de años sin arreglar y hombre, se ha echado de menos la gente, tantito que la vemos inaugurado y eso, pues todo el mundo muy contento jugando y y gracias que ya está, hombre, una cosa bien hecha y que estaba en muy mal estado. Sí, el estreno oficial, inauguración, y vamos a hacer un maratón, que hay bastante equipos para hacerlo, se han apuntado 12 equipos, y bueno, que nos creíamos que era menos, pero vamos, hemos dejado, el plazo terminaba el lunes y lo hemos dejado hasta ayer. Hasta ayer mismo se apuntó otro y ya lo hemos cerrado ya. Con 12 se hace muy bien. El máximo era 16, pero vamos, que con 12 va muy bien, muy bien. Pero ayer se cerró, lo íbamos a cerrar el lunes y llegamos un día más y lo cerramos aquí. Muy contento, todos los días allí los muchachos preguntando. Y que el jueves va a ser sorteo. El jueves a las 9 de la noche es el sorteo. Un esfuerzo más grande para hacerlo, para que pasen un fin de semana bueno los chavales y nosotros también. Y yo espero pasárnoslo bien, vamos. Por el mañana a las 9 de la el jueves a las 9 de la noche el sorteo. Y el viernes empezaría a las 9. Y el sábado terminaría a las 10 de la noche. También recordamos que el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique organiza para mañana jueves una jornada de waterpolo. De acceso gratuito podrá participar todo aquel mayor de 18 años que lo desee. La actividad se realizará a partir de las 8 de la tarde. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.